El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Muy buenas tardes, y es un decir, más que nunca, es un decir muy buenas tardes. Ola de frío que nos atraviesa, pero en Borrador Definitivo usted conseguirá el calor que se necesita. Elizabeth Moretti, ¿qué tal? Sí, hay algo así como 17 provincias en alerta por el frío, provincias argentinas estamos hablando, ¿no? Lo cual hace pensar, incluso veía casos de, no sé, en Entre Ríos, por ejemplo, muerte de personas en situación de calle. Bueno, seguramente vamos a hablar de eso. Igual siempre se dice el frío mata. Lo que mata no es el frío, señores, señoras, señorites. Lo que mata es dormir en la calle. Lo que mata es no tener un plato de comida caliente, no poder darse una ducha caliente. Mata el abandono. Bueno, vamos a hablar de eso seguramente. Sí, señor. ¿Cómo lo trata el frío usted, don Luis Cuello? Y ya arrancando así el programa, pum para arriba. Qué grande el frío. ¿Se imagina con 45 grados a la sombra? Lo prefiero. Y eso también mata, ¿eh? Sí, pero es más fácil de pasar, uno puede... Tener un aire acondicionado en la casa si tenés guita, ir a pagarte la pileta a nadar si tenés guita, hay un montón de cositas ahí, detalles. Todo tiene su pro y su contra. Yo no abogo tanto por esta época del año. Convengamos que lo mejor son los intermedios. Primavera y otoño nos dan más respiro, ¿no? En eso sí. Bien, hoy ya lo dijimos, no vamos a estar hablando de, por ejemplo, fútbol, porque hemos hecho el papelón del siglo. Ustedes no pueden hablar de fútbol, de nada. Sí podemos hablar, por ejemplo, de lo que usted nos comentaba fuera de aire, que en la hinchada del equipo de Arabia Saudí, que es un equipo sorpresa, entre comillas, porque hay mucha guita detrás de ellos. Sorpresa. Acuérdese de yo me acuerdo de la entrevista que vos, Juan, le hiciste a Pablo Narceses, que sí, contaba los entremeses del Mundial de Qatar y la guita del petróleo ahí. Bueno, el equipo de Arabia Saudí es casi un seleccionado mundial, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuánto es que ganaba el técnico? El técnico gana nada más, no sé si le alcanza, 90.000 euros por día, ¿Qué tal? Yo sacaba. Hay que ver cuánto le saca el fisco de todo. No, sí, hay que ver cuánto le lleva a comer. Debe ser caro Arabia Saudita. En Arabia Saudita debe haber un impuesto a las altas fortunas, seguro. lo que comentaba, no es que me sorprendió, sino que es una evidencia de lo que es Arabia Saudí, cuando mostraban la hinchada de este club árabe, no había una sola mujer. En Arabia sí que el fútbol es cosa de hombre. Sí, no había una sola mujer. Ahora, digamos, que se ha extendido el fútbol, y bueno, las mujeres son parte muy... No solamente por sus equipos de fútbol, sino por la adhesión del fútbol. No había una sola mujer, lo cual indica también las políticas de estos regímenes, ¿no? Teocráticos. Bien, hablamos un poquito de fútbol. Vamos a vender el programa ya que estamos. Tenemos un bloque nacional donde vamos a repasar algunas luchas que se están dando con algunos testimonios. Testimonio desde el Garraham y testimonio de Suteba Tigre, que son dos de algunas de las batallas que se están dando actualmente. Tenemos un segmento literario que no va a ser alegre, más bien diría que va a ser durísimo, pero que nos pareció que era un texto muy pertinente para los tiempos que se viven. Es un cuento de Ray Bradbury que se llama El basurero, y bueno, ya lo van a escuchar. Y en la segunda hora del programa vamos a tener la editorial, donde vamos a tratar de Poquito volver a la cuestión electoral, porque se estuvieron dando el domingo pasado las elecciones en Santa Fe, donde se dio, como en ningún otro lado, se corroboró lo que se venía marcando, que nosotros veníamos marcando, de crecimiento de la abstención, pero en este caso más intensificado que nunca, hasta ahora. Y un poco, bueno, ver que, en qué estado está el régimen de dominación burguesa en este contexto. Y después tenemos una entrevista muy interesante. Él es Alberto Saba, es director de teatro, psicólogo social, pero además es uno de los fundadores del Frente de Artistas del Borda y es uno de los primeros que empezó a meter el arte dentro de los hospitales psiquiátricos en la Argentina y a sacar, como él mismo dice, los locos a la calle. Hacer arte y a ver cómo se puede un poco trabajar desde la intervención artística, trabajar también en la integración, etcétera. Y obviamente nos va a estar comentando un poco en qué situación está la salud mental en este contexto, ¿no? Muy bien. Digo, con este frío y con ese temario que usted marcó, ¿qué otra cosa puede quedarse a hacer? Ni siquiera ver el partido de Real Madrid, no tiene ningún sentido. A escuchar. Con esa cosa y el frío, yo me cortaría las venas con una galletita express y me quedaría escuchando Borrador Definitivo. Mientras se desangra. Me voy desangrando lentamente, poniendo las venas adentro del café con leche. Más romántico que eso no se puede conseguir. Bien, ¿nos presenta la música alternativa que trajimos para hoy? Ellos son Georgia Pacero, que es una cantante maravillosa, tiene una voz hermosa, también es docente de canto. Vivía acá en Villa Constitución, cerquita de acá, pero ahora actualmente está viviendo en Rosario y llevando a cabo su... Estos rosarinos se llevan lo mejor. Sí, llevando adelante su carrera. Sobre todo el fútbol, ¿no? Sí. Y el guitarrista es Patricio Sánchez, que no sé si es de acá de San Nicolás, pero actualmente está viviendo acá en San Nicolás. Es un gran guitarrista, también es docente de guitarra y es una gran persona también. Los dos son grandes personas. Y a Patricio ya lo hemos escuchado como guitarrista y como cantante porque forma parte del Mango Sudaca, que ya lo hemos escuchado varias veces acá. Así que vamos a... no me acuerdo cómo se llama el disco, pero bueno, del último disco que sacó Georgia, que es algo de los rombos, y de hecho tiene una tapa espectacular con un montón de dibujos de rombos rojos. No, la palabra dice... Bueno, búsquelo después. Vamos. La razón para olvidarte, Georgia Pacero y Patricio Sánchez. No voy a verte llorar. No voy a verte morir. Nunca llegaré a saber por qué ni cómo, ni si era verdad. Todo lo que pudo ser no fue. En mis días futuros no estarás. Si es pa' dolor tu confesión, no quiero escuchar. La angustia ha devenido apenas un sabor, pero aprendí hace tiempo a no hablar desde el rencor. Y si te he odiado alguna vez, ya estoy mejor. Vos bien sabés, no voy a gastar mi tiempo más en preguntarme cosas que ya sé. Espero no engañarte hoy, te digo la cruda verdad. No sé, se puede vivirse de este breve amor. Quizás 10 noches como esta sean suficientes para darme la razón. Ni tenerte ni dejarte me permite la suerte. La razón para quererte es la razón para olvidarte. No. No quisiera aborrecerte. Lo más justo es el adiós. Ejército de Rombo se llama el último álbum de Georgia Pacero. Y hay que decir que en este caso elegimos un tango, pero tiene desde rock, pop, es bien bien variado lo que hace Georgia. Bien, situación nacional. Hay varios conflictos en ciernes, varias peleitas, hay un crecimiento en la desocupación, eso hablábamos la semana pasada, y eso se traduce en algunos conflictos. También hay conflictos por salario, y nosotros tenemos algunos testimonios. Sí, tenemos el primero, que ya veníamos tratándolo, es el conflicto del Garraham, donde la trabajadora del Garraham nos va a actualizar un poco en qué situación está actualmente, valga la redundancia, así que vamos a escucharla a ella. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica, soy delegada de la Junta Interna de ATE y de la Comisión de Insalubridad del Hospital Garrahan. Hoy tuvimos una audiencia en la que nuevamente ni el gobierno ni los directivos del hospital se presentaron, con lo cual mañana nos vemos obligados a ir a una asamblea y de discutir un nuevo plan de lucha. El ataque que estamos recibiendo del gobierno es totalmente asimétrico. No se está teniendo en cuenta el rol social que tiene el hospital ni la importancia que tiene para la salud de las infancias, ya sea personas con obra social o sin obra social. Y bueno, estamos decididos a defender no solamente nuestros puestos de trabajo y nuestro salario, sino también, como decía, el rol social que tiene el hospital y la salud pública, que en este caso va destinada a las infancias, tanto las más vulnerables como las que no, las que encuentran respuesta solamente en nuestro hospital, más allá de su cobertura. Con lo cual vamos a estar definiendo un nuevo plan de lucha en el que esperamos nuevamente el apoyo de toda la población y de los medios de comunicación, y los invitamos a todos los que quieran colaborar en nuestro fondo de huelga, ya que el gobierno nos amenaza con descontar los días de paro. Así que si alguno puede colaborar, será bienvenido, sea mucho o sea poco, lo que sea nos va a servir. Es Garrahan en lucha .25 a nombre de Viviana. Si pueden colaborar, les agradecemos, si pueden difundir. Y los vamos manteniendo al tanto de cómo vamos defendiendo el hospital. Ahí está la intervención de Verónica, le agradecemos muchísimo. Dos cosas para destacar antes de charlar un poquito sobre esto de Garrahan. Primero, que la asamblea esa de la que ella habla se dio en el día de hoy. No sabemos todavía qué es lo que ha resultado de esa asamblea. Después estaremos informándonos de eso. Y segundo, muy importante lo que dice al cierre, digo, para que el conflicto no termine quebrado por una cuestión económica, esto de el fondo de huelga es importantísimo. Quienes puedan colaborar, es cierto que hoy hay muy poco dinero en los bolsillos de cada uno de los argentinos y hay muchos lugares a donde acudir en este sentido, pero digo, el Garrahan lo merece y los trabajadores también. Bien, quien quiera nuevamente la vamos a publicar en nuestra página de Facebook para que el flyer, para que puedan ahí recoger el lugar donde pueden mandar la colaboración, ¿no? Sí, un conflicto que parece no tener resolución a partir de la negativa. El gobierno no parece estar dispuesto ni siquiera a enterarse de que este conflicto sigue. Y bueno, se vuelve cada vez más complicada la situación. Un Garrahan que hace unos días atrás llevó a cabo una especie de hazaña médica de operar en el útero a un bebé por nacer. Bueno, de eso estamos hablando, ¿no? Se liquida. Estamos ante la posibilidad de liquidar una disciplina médica que puede hacer entre otras cosas eso. Sí, parece ¿estamos que... ¿Estamos dispuestos? Sí, Liz, disculpe. Bueno. No, dale. Nuestro público debe entender que como estamos en lugares distintos, no. Chocamos. Dale, Liz. Parece que al gobierno, por lo menos cuando asumió, que amenazó entre uno de los frentes de batalla que abrió, eligió batallar contra los movimientos de mujeres, amenazando, entre otras cosas, que iba a dar marcha atrás con el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Parece que le interesan mucho los niños por nacer cuando hablan de quitarle el derecho al aborto a las mujeres, el derecho sobre su propio cuerpo. Ahora, cuando hablamos de cuidar la salud de los niños por nacer en este caso, y no nacido, y ya nacidos en el caso de montones, miles de jóvenes, niños y adolescentes que se atienden en el Garrahan, bueno, ahí ya es distinto. Sí, además hablemos no solamente de lo que significa en la Argentina, sino que además es uno de los hospitales de punta en toda América Latina en el tratamiento de infancias, ¿no? Y además, como siempre insisten los compañeros del Garrahan, donde se atiende tanto gente con obra social como gente sin obra social, y en ese sentido es todo un ejemplo. Bueno, no es casual el ataque al Garrahan, no es casual. Creo que quizás lo tendríamos que retomar al final del programa cuando escuchemos la nota sobre los manicomios. Entonces, quizás tengamos el panorama completo de qué es lo que significa gente desechable para este régimen. Y otro de los organismos que está siendo atacado, que ya viene siendo atacado hace bastante tiempo, es el INTI. El INTI, claro. Que de hecho hoy se dio a la mañana un abrazo simbólico a la sede porque se está amenazando con un decreto con determinadas modificaciones que básicamente lo que haría sería casi ponerle una banderita de remate al instituto, que es el que vela por ejemplo, las cosas que nosotros comemos, los productos que claro. Se utilizan, la seguridad de cualquier cosa que ya sea que ingresa al país mediante importación o que se vende, que se produce acá. Claro, pero porque esto tiene que ver también con una liberalización de las importaciones. Entonces, que venga cualquier cosa. Claro, que venga cualquier cosa, no importa. Te lo comes, te lo pones, te quedas y listo, ya está. Sí. Total, lo compras por internet, es barato. El discurso del gobierno es: no hay plata. Claro, que se gasta demasiado en el INTI. Que se gasta demasiado en el INTI. Realmente perverso y asesino, por otro lado. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Igual, en toda esta ofensiva del gobierno uno va descubriendo una cantidad de organismos y de cosas y de regulaciones que no sabe ni siquiera que existía originalmente. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Pasa. Cuando hablamos del Garrahan, por ejemplo, yo no tenía ni idea que el Garrahan es un mundo en sí mismo, digamos. Tiene un sector donde los propios familiares de los chicos internados se quedan. Tiene un seguimiento sobre todo aquellos que aún estando ambulatorios, fuera de los... han tenido, por ejemplo, trasplante y los continúan controlando, aunque vivan en una provincia lo más alejada de Capital Federal. Digo, hay cosas que uno ni se imaginaba que podía hacer y no lo digo, no soy patriotero ni chauvinista ni nada por el estilo, pero daba como cierto orgullo que hubiera algo así y bueno, hacia eso atacan, hacia eso van. Exactamente. Y a la formación de profesionales que ganando dos mangos terminan abandonando las profesiones. Bueno, ese es el otro dato, la cantidad de médicos y la cantidad de profesores de universitarios que están abandonando dedicándose a otra cosa, ese es un dato a tener en cuenta, porque es la fuga de cerebro de la noche de los bastones largos, pero ahora de otra manera. Sí, es en cierto aspecto bastante parecido durante el menemismo, ¿no? Claro, ¿se acuerda? Sí. El famoso, los arquitectos e ingenieros manejando taxis. Bueno, sí, ahora sí. Manejan Uber. Salen del laburo y hacen un par de horas el Uber para hacer alguna diferencia. Con lo cual uno piensa no en la idoneidad de ese profesional, sino en la capacidad que tenga después de semejante trajeteo atender No, un caso. seguro. Seguro. Vas a hablar con muchos médicos, no comerciantes, sino contar un poco la situación, pero no solamente en el Garrahan, la situación de la salud en general, este colapso general de la salud, y encima esto que es una ofensiva reaccionaria más no poder sobre una institución sobre el Garrahan, donde pueden existir problemas, pero bueno. Seguramente los propios trabajadores son los que mejor conocen cuál es el funcionamiento y qué es lo que hace falta hacer, y que son sistemáticamente excluidos, obviamente. Y la ofensiva no es solamente sobre la salud, sobre los hospitales públicos, es también sobre todo aquel que desde el sindicalismo quiera presentar batalla, quiera ponerse en una posición de enfrentamiento al gobierno y a las propias burocracias, por ejemplo, en docente. Y no es solo del gobierno nacional, porque en Sí, este caso estamos hablando del gobierno de la provincia de Buenos Aires, no del gobierno directamente, pero del la socio. justicia de la provincia de Buenos Aires. Bien hacen aclararlo, porque vamos a escuchar lo que le está pasando en este momento a integrantes de la comisión directiva de SUTEBA Tigre, en la voz de Alfredo Cáceres, que le agradecemos mucho que nos haya mandado este audio. Buen día, compañeros. Gracias por el espacio. Soy Alfredo Cáceres, soy miembro de la comisión directiva de SUTEBA Tigre. Soy uno de los tres compañeros que están denunciados y sometidos a proceso judicial por parte de una inspectora del nivel secundario de acá de Tigre, que nos hizo una denuncia a la secretaria general, María Elisa Salgado, a la de formación, Marina Lascano. Y a mí, es un ataque contra la actividad del sindicato, aunque el juez que tomó la decisión de dictar una perimetral por 40 días lo enmarcó dentro de la violencia de género. La semana pasada, la jueza que entiende la causa en el contencioso administrativo rechazó que fuera por violencia de género y lo elevó a al fuero laboral. Lo que significa que se colocó la denuncia en el fuero correcto, digamos, porque es un conflicto sindical, laboral, en donde lo que estamos discutiendo es hasta qué punto un funcionario puede tomar medidas sancionatorias o de otra índole, de organización de las escuelas, de negación de derechos, de intervención en todo el régimen laboral y la organización escolar, y en la que nosotros nos oponemos a muchas de sus medidas. También la hemos denunciado por violencia laboral. Bueno, esto ha derivado en esa denuncia en la que ella pretende escudarse detrás de supuestos hechos de violencia que negamos, que no existieron, que en realidad son acciones sindicales en las que, por ejemplo, hacemos una movilización, hacemos un cartel, hacemos una denuncia pública, acerca de los métodos que se utilizan, acerca de las decisiones que se toman, ¿no? Como sancionar a un director por tomar una decisión en el marco de la norma durante 5 días, destruyéndole el salario, destruyéndole su carrera laboral, ese tipo de cosas. Nosotros como sindicato no lo permitimos, intervenimos, lo mismo que si le bajan una calificación a una directora para simplemente generarle un daño y decirle que lo hace porque es muy poco estricta con su personal, es decir, que no funciona con el látigo, digamos. Entonces, nosotros que defendemos la gestión democrática de las escuelas, donde somos núcleo de compañeros, donde hay responsabilidad distinta entre directivos y profesores, preceptores, maestros, pero eso no significa que no sigamos siendo compañeros. Entonces, la postura de esta inspectora está en tono con el gobierno nacional, digamos. Es una funcionaria de ultraderecha que ha tenido participación en todos los episodios de conflictos que significan algún tipo de ataque contra los derechos o contra determinados compañeros o compañeras en el distrito. Le molesta que exista una organización tan destacada, tan movilizada, tan presente como el SUTEBA Tigre, que está realmente muy enraizado en las escuelas. Y esto deriva en un conflicto de poder en el que ella lo que pretende es quitar del medio a los representantes sindicales, ¿no? De SUTEBA Tigre. La semana pasada El día lunes de la semana pasada, la compañera secretaria general fue a realizar un trámite por una docente que habían golpeado brutalmente en el 2023 y que estamos reclamando ahí que se le dé un derecho que existe en el estatuto docente. Y demoran, entonces sí o sí tuvo que ir a hacer ese trámite. Esta persona se encontraba en ese lugar, la inspectora, y llamó al 911 con el fin de detener a nuestra compañera. En ese contexto sentimos que hay un riesgo de que realmente intenten avanzar como si quisieran vernos presos. Bueno, afortunadamente el respaldo de la docencia de Tigre y de sectores de la provincia ha sido muy grande y también del país. Nos están llegando solidaridades de todos lados, de distintas organizaciones, también de personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, legisladores, organismos de derechos humanos, y bueno, distintas expresiones de la realidad de la lucha de la clase trabajadora que conoce parte de nuestra trayectoria y que nos ha hecho llegar su solidaridad. Así que agradecerle que nos permitan dar a conocer esto, denunciar estos hechos, llamarlos a que todos quienes puedan sumarse lo hagan a través de las firmas que estamos juntando para presentar a los jueces del fuero laboral y esperamos poder ganar y esta pulseada con una funcionaria. No es la primera vez que intentan amedrentarnos de este modo, no lo vamos a permitir y vamos a seguir luchando por los derechos, por la educación, por las libertades democráticas y por nuestra organización, que es lo único que tenemos en definitiva para poder defendernos. Así que agradecerles nuevamente, mandarles un abrazo y esperar que esto sirva para que sigan pronunciándose compañeras y compañeros en solidaridad con una organización democrática y de lucha como es UTEBA Tigre. Bueno, muchas gracias. Bien, ahí está un poco el informe que nos mandaba Alfredo Cáceres de la situación. Bien, estas cosas se van a repetir sobre todo en aquellos lugares donde surjan direcciones combativas, ¿no, Luis? Sí, seguro, pero ya lo venimos viendo, ¿no? Bueno, a esto tendríamos que agregarle un hecho que no hemos tomado quizás para la semana que viene, que es que fueron las elecciones en el gremio docente en Santa Fe, donde hubo un fraude. Más allá de la opinión que uno pueda tener sobre las políticas, donde hubo un fraude escandaloso con Badadel y Sonia Lesso, los dirigentes de Cetera, a la cabeza en una ciudad como Rosario, que tenía cierto peso, porque viene siendo dirigida hace 16 años por una organización que no de un frente de izquierda, pero creo que es parte del mismo mecanismo, ¿no? Esta cosa de la ofensiva de los gobiernos y de las burocracias sindicales apoyadas en sus acuerdos con los gobiernos, porque que te va a dar él indica toda una intención política, obviamente. Sí, lo de Santa Fe, hasta donde, lo de Rosario, en todo caso en las elecciones de Santa Fe, hasta donde yo leí fue escandaloso. Totalmente escandaloso, totalmente escandaloso de urnas que desaparecieron, de presidentes de urnas que no eran docentes, una cosa Una playera de estación de servicio desde acá de Buenos Aires hizo de presidenta de mesa, sí. Sí. Por eso te digo, más allá que uno puede entablar alguna discusión sobre las políticas sindicales, pero ese problema es secundario hoy. Escandaloso con Baradel y Sonia Lesso, dirigentes de la CETERA, a la cabeza, pero yo lo empalmo un poco esto con lo de SUTEBA, ¿no? Porque en esto de SUTEBA también tiene mucho que ver la dirección de los docentes de Baradel en la provincia de Buenos Aires, de permitir esas cosas. Seguramente no se va a alinear Baradel con la gente del SUTEBA de Tigre ni con los militantes de la multicolor, seguramente. No, de hecho, no dijeron absolutamente ni una palabra en Seguro. solidaridad con los docentes. Es más, salieron a solidarizarse con la inspectora. Sí. Bueno, eso no lo había visto, pero no me No causa extraña, ninguna no, no no me extraña. causa ninguna sorpresa. Similar a la situación, similar más o menos, porque estamos hablando de una empresa privada contra el Estado, pero algo así de persecución sindical tiene que ver con lo de Yorgalos también. Yorgalos despiden a 5 trabajadores que eran referentes sindicales dentro de la empresa por participar en una actividad gremial de manera absolutamente discriminatoria. Se está haciendo una movida, hubo actividades, corte en la Panamericana, etcétera, de parte de los trabajadores despedidos, algunos trabajadores solidarizándose y organizaciones por fuera, ya sea de organizaciones sociales, de derechos humanos, de sindicalismo combativo, reclamando la reincorporación de los compañeros. Sí, en el caso de Yorgalo uno lo tiene asociado, Luis y yo por la edad lo tenemos asociado. ¡Hijitos! Claro. El mantecol. Claro, en esa época, en la inocencia de esos años, uno tenía la idea de que estas empresas eran todas buenas, hacían cosas ricas. Y cuando fue creciendo, lamentablemente, eso se fue al diablo. Hoy Yorgalo, de cualquier forma, no es de la familia Yorgalo, sino de Mondelez, creo que sí, creo que es Mondelez. Las políticas deben haber sido tan igual hoy como ayer. No, igual en el momento en el que las empresas yanquis o transnacionales vinieron a comprar empresas nacionales, también se ha dado. No significa que antes la patronal fuera buena, pero hay prácticas por ahí de índole antisindical, por ejemplo, que se dan mucho. Bueno, también se da en un marco totalmente distinto, ¿no? Bueno. Sí, obviamente. Sí, un momento histórico. Sí. Sobre todo porque el super hijito decía y chucu, chucu, chucu, chucu, y nos defendía. Y nos defendimos. Hoy no tenemos el super hijito, no lo tenemos el chapulín. No, ni el chapulín colorado, ¿quién podrá salvar? No. No, pero es curioso porque hoy Super Hijitus sería un Ocupa y seguramente porque vivía de hecho medio de Ocupa en un campo que estaba en un terreno que estaba baldío, hoy seguramente le mandarían a la gendarmería o a la infantería de cualquier policía provincial a desalojarlo porque seguramente aparecería un dueño de esos campos como fue en Guernica. Y uno quisiera toda la vida encontrar ese comisario correntino que te hace rico. ¡Eso! Pero que tenía buena relación. Nunca, voy a meter en el calabozo, decía. Nunca en la vida conseguimos esa clase de policía. Es otra cosa. Vamos a decir que con respecto a lo de Suteba, hay votado por asamblea un paro si llega a haber alguna medida que avance sobre los compañeros, sobre los 3 compañeros, entre ellos Alfredo Cáceres. Y hay una cosa, en cuanto a esto de la asamblea, porque la asamblea se toma en este caso, no sé si se dieron, si a ustedes les causó la misma sensación que a mí, cuando Verónica en el primer audio dice nos vemos obligados a hacer otra asamblea. Digo, ¿cómo se ha perdido, no? Porque la asamblea de los trabajadores debiera ser algo bastante recurrente, no solamente ante periodos de conflicto. Claro. Y se ha perdido eso y vamos a esa asamblea y la tomamos como casi una obligación. Casi una necesidad, una obligación hacer. Sí, casi un elemento, una tabla de salvación. Bueno, mejor esa tabla de salvación que pensar lo que hacen los dirigentes. Claro, por supuesto, ni hablar. No, porque, bueno, a veces esta cuestión de la irrupción de la base, de los nuevos activistas, de ideas, y sobre todo resolver entre todos, ¿no? Porque claro. De eso se trata, de establecer una lógica completamente distinta a la que impone la burocracia sindical y los partidos del régimen. Que a esta altura son casi todos. Bueno, no entremos en ese detalle. Bueno. No empecemos por ahí. Vamos a escuchar música y después viene un segmento literario pesadito. ¿Qué vamos a escuchar? Santiago Motorizado. ¿Sabe quién es Santiago Motorizado? ¿Lo conoce? Nuestro integrante... Nuestro operador debe saber quién es Santiago Motorizado. Sí, exacto. Bueno, que diga no, porque nuestro operador no habla. Después, es operador. Después lo cuento, lo escuchamos y después lo cuento. Pero ¿por qué? Lo tenemos que empezar a hacer hablar a nuestro operador, Claro, con este micrófono y diga qué banda. Es una banda mítica. O como mínimo que diga, bueno, che, basta, cállense, dejen de hablar boludeces que me... El loco... Voy a decirlo así, como me sale, después usted lo va a reconocer. Él mató a un policía motorizado. Bueno. Esa es la banda. Exactamente. ¿Vio? El cantante y líder de esa banda era el muchacho Santiago Motorizado, que aquí nos deja esta canción. Hey, nena, vamos a ver esa película. Soy tan fanático del director de esa película. Oh, nena, no me dejes esta noche solo, porque nena, soy tan fanático de todo. Es una prueba de que los seres humanos son capaces de hacer magia. Carl Sagan. Así era su trabajo. Se levantaba a las 5 de la fría y oscura mañana y se lavaba la cara con agua caliente si el aparato de calefacción funcionaba, y con agua fría si el aparato no funcionaba. Se afeitaba cuidadosamente, hablándole a su mujer en la cocina, que preparaba jamón y huevos o panqueques o lo que hubiera aquella mañana. A las 6 en punto estaba en marcha solo hacia su trabajo y estacionaba el coche donde los otros hombres estacionarían los suyos a medida que se alzara el sol. A aquella hora de la mañana, los colores del cielo eran anaranjados y azules, y violetas, y a veces muy rojos, y a veces amarillos o claros, como el agua sobre una piedra blanca. Algunas mañanas podía ver su aliento en el aire, y otras mañanas no. Pero aún asomaba el sol cuando golpeaba con el puño la cabina del camión verde, y el conductor, sonriendo y diciendo hola, subía al camión por el otro lado y entraban en la gran ciudad e iban calles abajo hasta que llegaban al lugar donde empezaban a trabajar. A veces se detenían en el camino a beber café negro y luego seguían con el calor en el cuerpo. Y comenzaban a trabajar, es decir, que él saltaba frente a todas las casas y recogía las latas de basura y las llevaba al camión y les sacaba la tapa y las golpeaba contra el borde de la caja, de modo que las cáscaras de naranja y melón y el café usado caían y empezaban a llenar el camión vacío. No sabía realmente si le gustaba o no el trabajo, pero era un trabajo y lo hacía bien, hablando mucho de él a ratos y otros no pensando en él de ningún modo. Algunas veces el trabajo era maravilloso, pues uno estaba afuera temprano y el aire era limpio y fresco, hasta que uno había trabajado demasiado y el sol calentaba y la basura humeaba. Pero casi siempre era un trabajo regular y tranquilo, y al pasar uno podía mirar las casas y jardines y ver cómo vivían todos. Y una o dos veces al mes le sorprendía descubrir que el trabajo le gustaba y que era el mejor trabajo del mundo. Así fue durante muchos años y luego, de pronto, el trabajo cambió para él. En un día. Más tarde se preguntó a menudo cómo un trabajo podía cambiar tanto en tan pocas horas. Entró en la casa y no vio a su mujer ni oyó su voz, aunque ella estaba allí. Fue hasta una silla y ella lo miró desde lejos, observando cómo él tocaba la silla y se sentaba sin decir una palabra. ¿Qué hay de malo? Al fin la voz de su mujer llegó a él. Debía haberlo dicho 3 o 4 veces. ¿De malo? Miró a aquella mujer, y sí, era su mujer. Era alguien que conocía, y aquella era su casa con los altos cielos rasos y las gastadas alfombras. Algo ocurrió hoy en el trabajo, dijo. Ella esperó. En mi camión. Algo pasó. La lengua se le movió secamente sobre los labios y se le cerraron los ojos hasta que no hubo más que oscuridad y ninguna luz, y era como estar solo y de pie en un cuarto oscuro cuando uno deja la cama en medio de la noche oscura. Creo que voy a renunciar a mi trabajo. Trata de entender. ¿Entender? Exclamó ella. El hombre sacó parte de un periódico del bolsillo de su chaqueta de cuero. Este es el diario de hoy, dijo. 10 de diciembre de 1951. Times de Los Ángeles, Boletín de Defensa Civil. Dicen que están comprando radios para nuestros camiones de basura. Bueno, un poco de música no tiene nada de malo. No, no, música. No, no entiendes. No, música. Abrió la mano tosca y señaló con una uña limpia, lentamente, tratando de que todo estuviese allí, donde él pudiese verlo y ella pudiese verlo. En este artículo, el alcalde dice que pondrán aparatos transmisores y receptores en todos los camiones de basura de la ciudad. Se miró la mano con los ojos entornados. Cuando las bombas atómicas caigan a la ciudad, estas radios nos llamarán a nosotros y entonces nuestros camiones irán a recoger los cadáveres. Bueno, eso parece práctico. Cuando los camiones de basura, dijo él, irán a recoger todos los cadáveres. No puedes dejar los cadáveres por ahí, ¿no es cierto? Tienes que recogerlos. Y la mujer cerró la boca muy lentamente. Parpadeó solo una vez y también muy lentamente. El hombre observó aquel lento parpadeo. Enseguida, como si alguien la hubiera ayudado a volverse, la mujer dio media vuelta, fue hasta un sillón, hizo una pausa, pensó cómo hacerlo y se sentó, muy erguida y tiesa. No dijo nada. El hombre escuchó el tic-tac de su reloj, pero solo con una parte de la mente. Al fin, ella rió. «Están bromeando». El hombre sacudió la cabeza. Sentía que la cabeza se le movía de derecha a izquierda y de izquierda a derecha con la misma lentitud con que había ocurrido todo. «No. Hoy pusieron un receptor en mi camión. Y me dijeron que cuando yo escuchase la sirena de alarma, dejase caer la basura en cualquier parte. Y que cuando ellos me llamasen por la radio, yo fuera allí a recoger los muertos. Ya está todo publicado. Tienen cuadrillas, sargentos, capitanes, cabos, todo, dijo él. Hasta sabemos a dónde hay que traer los cadáveres. Así que pensaste en eso todo el día, dijo ella. Todo el día desde esta mañana. Pensé, quizá ahora yo ya no quiera ser más un recolector de basura. A veces Tom y yo nos divertíamos con una especie de juego. Hay que llegar a eso. La basura no es agradable, pero trabajando con ella es posible transformarla en un juego. Así lo hicimos Tom y yo. Mirábamos qué clase de basura deja la gente. Costillas de ternera en las casas ricas, lechuga y cáscaras de naranja en las pobres. Sí, es tonto. Pero un hombre tiene que hacer su trabajo tan bien como sea posible y que valga la pena. Si no, ¿para qué hacerlo? Y en un camión uno es su propio jefe en cierto modo. Uno sale a la mañana temprano y es un trabajo al aire libre, a fin de cuentas. Ves cómo sale el sol y cómo despierta la ciudad, y eso no es tan malo. Pero ahora, hoy de pronto, ya no es un trabajo para mí. La mujer empezó a hablar rápidamente. Nombró muchas cosas y habló de otras muchas más, pero antes que ella llegase muy lejos, él la interrumpió dulcemente. Ya sé, los chicos y la escuela, y nuestro coche, ya sé, dijo, y las cuentas, y el dinero, y el crédito. Pero, ¿y aquella granja que nos dejó papá? ¿Por qué no mudarnos allí, lejos de las ciudades? Sé un poco de trabajos de campo. Podemos criar ganado, sembrar, tener bastante para vivir durante meses si algo pasara. La mujer respiró profundamente. ¿No podemos pensarlo unos días? No sé, tengo miedo. Temo que si pienso un tiempo en mi camión y el nuevo trabajo me acostumbre a eso. Y, oh Cristo, no parece bien que un hombre, un ser humano, se acostumbre a una idea semejante. Ella meneó lentamente la cabeza, mirando las ventanas, las paredes grises, los cuadros oscuros en las paredes. Apretó las manos, abrió la boca. Lo pensaré esta noche, dijo él. Me quedaré un rato levantado. A la mañana sabré qué hacer. Ten cuidado con los chicos. No conviene que ellos conozcan esto. Tendré cuidado. No hablemos más entonces. Terminaré de preparar la cena. La mujer se incorporó de un salto y se llevó las manos a la cara, y luego se miró las manos y observó el sol en las ventanas. Los chicos llegarán en cualquier momento. No tengo mucho apetito. Toda la tarde he pensado, me he preguntado, dijo el hombre, ¿cómo habrá que poner los cuerpos en los camiones? ¿A lo largo o a lo ancho? ¿Con la cabeza a la derecha o los pies a la derecha? ¿Hombres y mujeres juntos o separados? ¿Los niños en un camión o mezclados con hombres y mujeres? ¿Los perros en camiones especiales o los dejaremos ahí? Me he preguntado cuántos cabrán en un camión. Y me he preguntado si habrá que ponerlos unos sobre otros. Y comprendí al fin que no había otra solución. No puedo imaginármelo. No alcanzo a verlo. Trato, pero no es posible. No hay modo de saber cuántos pueden caber en un camión. Se quedó pensando en cómo era en las últimas horas de su trabajo, con el camión lleno y la lona que cubre el gran montón de basura, de modo que el montón comba la lona como un montículo irregular. ¿Y cómo era si uno retira de pronto la lona y mira adentro? Durante unos segundos uno ve las cosas como macarrones o tallarines, solo cosas blancas que viven y hierven, millones de ellas. Y cuando las cosas blancas sienten el calor del sol, se esconden y se meten en las lechugas y los restos de carne de vaca y café y las cabezas de los blancos pescados. Luego de 10 segundos de luz solar, las cosas blancas que parecen tallarines o macarrones han desaparecido. Y en el gran montón de basura nada se mueve. Y uno pone otra vez la lona y sabe que abajo hay oscuridad otra vez. Y las cosas empiezan a moverse como siempre deben moverse las cosas en la oscuridad. Estaba todavía sentado allí en el cuarto desierto cuando la puerta de calle se abrió de par en par. Su hijo y su hija entraron corriendo, riéndose, y lo vieron allí, sentado. y se detuvieron. La madre corrió a la puerta de la cocina, se apoyó rápidamente en el marco y miró fijamente a su familia. Le vieron la cara y le oyeron la voz. «Siéntense, chicos, siéntense». Alzó una mano y la adelantó hacia ellos. «Llegan justo a tiempo». Bien, bueno. Bueno. Era imposible escuchar esto y no pensar en algún recolector de residuos, algún camionero de Palestina, por ejemplo. Era imposible. Sí, este texto, bueno, se llama El Basurero. Agradecemos a Pablo Balbis que lo leyó para nosotros. Me parece maravillosamente. Está en un libro también magnífico que se llama Las Doradas Manzanas del Sol, donde hay, por ejemplo, cuentos muy clásicos de Bradbury, como El Peatón, por ejemplo, que lo trajimos acá. Ajá. Está en ese libro. Sí, sí. Claro. Y yo lo elegí particularmente porque a mí me parece que, justo hace un par de semanas, ¿no? Antes de este alto el fuego medio raro, se hablaba de la posibilidad de una guerra nuclear. Con Irán, con Israel, con Estados Unidos. Y a mí me parece que está bueno que la literatura tiene la posibilidad de exorcizar este tipo de cosas. Me parece que escuchar esto en un relato ficticio, no es que si caen bombas atómicas van a caer igual, ¿no? No nos van a inmunizar, pero me parece que nos sirve un poco para exorcizar. Me pasó, por ejemplo, durante la pandemia con el cuento de Edgar Allan Poe, La Máscara de la Muerte Roja, por ejemplo. Porque son textos que en determinado momento toman un hecho y un espíritu de época, como era el miedo a la guerra atómica en los 60, y lo hacen universal y lo ponen muy de manifiesto, ¿no? Y ponen blanco sobre negro. Ahora que dijiste eso, Liz, esta amenaza de guerra en los 60... ¿no? Que tenía que ver con la Guerra Fría, los famosos misiles en Cuba. Claro, la crisis de los misiles. Claro, que estaba presente en un montón de productos. Pero no sé si ustedes. No, pero se me ocurre ahora, ¿no? Cuando vos relatabas esto. Que pareciera que en el fárrago de TikTok, redes sociales, 200 millones de informativos, fake news, qué sé yo, este tipo de cosas no asumen, a pesar de ser mucho más profunda, no asumen la misma importancia para grandes sectores de la población. Es una cosa media rara, ¿no? No sé si ustedes tienen la misma sensación. Sí, estamos como medio anestesiados ante ese tipo de cosas. Claro, ¿no? como una cosa, claro, que ya es común. Claro, nos pueden decir que un meteorito va a chocar la Tierra dentro de un año. No, a lo sumo saldrá la joda esa a coger que se chocan los planetas, pero claro, sí, pero después no es una cosa de que eso estuvimos hace ya desde la guerra de Ucrania estamos al borde de la posibilidad, además con Trump, Putin, Netanyahu, de Corea del Norte, la colección, ¿no? Pero da la impresión y que está un poco alejado de esto Bradbury, que toma mucho estos temas, ¿no? O sea, bueno, bienvenido en todo caso sea entonces Bradbury para darnos un cachetazo sobre eso. Sí, sí, sí, pero inclusive en sus propias Crónicas Marcianas, quizás su obra más conocida, digamos, sí, establece este tipo de preocupaciones que a veces hoy parecen medio ausentes. No sé, tengo esa impresión. Quizás esté muy equivocado. Me da la impresión que incluso la literatura no está presente. Me parece que la literatura aboga. Claro, sí. Y es cierto. Vivimos en una época más nihilista. Sí, vivimos, sí, es cierto. Bueno. Estamos en la época más bien de esta suerte de cine distópico, ¿no? De arte distópico. pero que se refleja un poco más en el cine que en otras artes, quizás, porque, bueno, quizás uno es ignorante y sí aparece, pero bueno, aparece mucho más en el cine. Así es. Tanda. 8 horas, vamos a la tanda de derechito. Directamente, sin música, Nacho. Sí. La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. People coming through on the telephone wire. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. They think I'm just for them. Y Telegram. Y Telegram también. No me llames por teléfono, no quiero saber. I'm on TV, you can do what you wanna do with me. Well, I tell you you're wrong, and I'll show you this. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. En Borrador Definitivo expresamos nuestra opinión. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. Segmento editorial. Bien, no es que seamos muy inteligentes ni nada por el estilo, pero ya lo dijimos la semana pasada. Ya estamos en etapa electoral. Era un año que iba a estar surcado. Usted dice que no. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no somos inteligentes? ¿Tengo que demostrarlo? Eso es medio pelotudo nada más, pero bueno, qué sé yo. Eso bueno, es cosa de la vida. Yo quisiera investigar qué es la otra mitad. Bueno, qué sé yo. Pregúntele a la otra mitad. Claro, el Afer Cristina creo que abrió la puerta ya electoral, porque a partir de ahí se empezó a jugar un montón de componendas, de arreglo. Pero no solamente, digamos, por el Afer Cristina, que parece que de a poquito se va disolviendo entre una Cristina que no termina de agarrar vuelo desde su prisión domiciliaria y un gobierno que parece un Milei que no parece poder retomar todavía el centro de la escena política, pero por abajo corren elecciones provinciales, en todo caso, hasta que llegue la nacional allá por octubre, si no me equivoco. Y este fin de semana hubo dos. La de Santa Fe, entendamos que Santa Fe es la segunda o la tercera provincia de importancia en la República Argentina, y la de Formosa. La de Formosa uno la dejaría aparte y la pondría como el ejemplo de lo que es el régimen feudal. Más feudal que tiene la República Argentina. Pero la de Santa Fe, que tiene sus particularidades, dejó algunas cosas muy interesantes para analizar. Uno es que en la medida que la escala mercurial, como se decía antiguamente, va bajando, la cantidad de votantes en las urnas también va bajando. La de Santa Fe creo que quebró un piso, o estuvo a punto de quebrar ese piso del 50%, y en algunos lados la perforó. Rosario, en la misma Santa Fe, en Villa Gobernador Gálvez. O sea, hay muchas cosas para tirar de estas elecciones, ¿no, Luis? Sí. Sería la misma lógica que... Primero, sí, empezamos a estar en la orden electoral, digamos. El que si la tiran Cristina al bombo va a haber quilombo, está terminando en el acuerdo Massa-Kicillof-Máximo Kirchner para las listas de Buenos Aires, ¿no? Bueno. ¿Y quién va a ser candidato en la tercera sección electoral de CABA? Pero las elecciones de Santa Fe vienen a ratificar lo que venimos viendo. Que inclusive yo te diría que es un poco viene antes de este nuevo intento de empoderamiento de Cristina, que lo logró en su momento, y hoy como todo. Todo es gaseoso, se disuelve, pero las elecciones en la provincia de Santa Fe, aclaremos, en la provincia de Santa Fe hace un par de meses atrás se votó a una constituyente que nadie sabía de qué se trataba y a unas PASO para cargos municipales, comunales. Y ahora, este domingo pasado, se votó a esos cargos comunales y de concejales. Bueno, votó el 52% de la gente. O sea, rompió el piso del 55%. Pero lo interesante de esto también es qué fue lo que pasó en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Rosario votó el 48% de la gente. En Santa Fe el 46% de la gente. Rosario votó el 48% y de los que votaron hay un 6% entre voto en blanco e impugnado. Que la impugnación del voto en la provincia de Santa Fe con boleta única es muy fácil, porque marcás, es bastante consciente, porque marcás dos candidatos y ya está impugnado, ¿no? Y entonces lo que volvió a marcar es este dar la espalda de grandes sectores a estas elecciones totalmente amainadas, que nadie sabe, no solamente qué se vota, sino no hay ningún debate de nada, no hay ningún apasionamiento de nada, porque existe esa profunda sensación de que votés a quien votés, las cosas van a estar igual, cosa que no está muy alejada a la realidad. Y eso dio, por ejemplo, en Rosario. Digo lo de Rosario porque es una ciudad importante, segunda, tercera ciudad del país. En esta elección de tercios, ¿no? Porque sacó un 30% un engendro de un frente de una organización comunal llamada Ciudad Futura, que sería muy largo analizar el tema con el peronismo, con lo peor del peronismo, por otro lado, con tipos que a los cuales se le han pedido el desafuero en la Cámara de Senadores, como el senador de San Lorenzo Traferri, por su vinculación con todas las trapisondadas que tenían que ver con el juego clandestino. La lista de Puyaro, que hizo, levantó bastante, y la lista de la Libertad Avanza, que presentado como un outsider bastante pelotudo, obviamente totalmente reaccionario, como Pablo Alear. Y dio una división del Consejo por tres. Los tercios que vienen significando la elección. Ahora, lo interesante de esto es que todos se sienten ganadores. El peronismo, porque ganó en Rosario, por 2 puntos de diferencia, pero claro, hacía 50 años que una lista del peronismo no ganaba en la ciudad. La de la Libertad de Avanza, que salió segundo a 2 puntos, diciendo, bueno, hicimos una buena elección, y la del gobernador Puyaro, que sacó 25. Es decir, casi la misma cantidad de votos, pero en esta cuestión donde más del 50%. Casi, yo se da cuenta, casi, si uno va caminando por la calle, casi 6 de cada 10 personas en condiciones de votar no votaron a nadie. Claro. Toda una pintura. Creo que ese es el punto central. Y bueno, que demuestra otra vez más de la espalda que da la gente de esta manera de hacer política, ¿no? Porque bueno, existen razones profundas para esta cuestión. O sea, una observación, no para decir que sean lo mismo. En las elecciones previas al 2001, esa que después apareció con las grandes movilizaciones y la caída de la Rúa, 6 de cada 10 rosarinos no votaron a nadie. No estoy diciendo que se venga eso, no, las analogías a veces son complicadas, pero digo este sentimiento de ajenidad de la política absoluta que genera estos rechazos de indiferencia y de repugnancia, ¿no? Y eso no quiere decir que en sí sea progresivo, pero es un elemento que está indicando la situación política. Claro, porque acá, indudablemente en el Consejo Deliberante va a haber tercios, vos lo dijiste bien, para el gobierno de Milei, que me parece que en el marco general es derrotado, porque solamente Villa Constitución creo que es la única ciudad que pudo ganar en toda la provincia. Pero es todo ganancia porque no ponía en juego, no tenía nada, ninguna banca, nada, y todo lo que logre conseguir será bienvenido. Pero por otro lado, pensemos que hace poquito, yo creo que en la anterior elección había ganado, ¿no? En la de había salido primero en las PASO, sí. Pero claro. inclusive, Juanjo, aún siendo PASOS, que genera mucho más indiferencia, la concurrencia en las PASO fue superior a esta. Claro. Por eso, yo lo que decía es, en ese panorama de tercios en el Consejo no va a estar representado la gran mayoría, que son los no votantes. No van a tener ninguna representación. Exactamente. Entonces, hay pueblos donde gastó el voto en blanco con un único candidato a intendente o a jefe comunal. Cosas así delirantes que reflejan esta profunda crisis del sistema representativo, ¿no? Que todo el mundo lo nombra, algunos se hacen los boludos, pero que es muy profundo, porque yo vuelvo a insistir, es progresivo y no es progresivo en sí, hay que ver dónde va eso, pero que marca este elemento de ruptura que yo creo que desde el punto de vista del discurso, de la política, hay que prestarle mucha atención, porque además se basa en cuestiones muy, muy ciertas, no es que la gente es estúpida y dice, que era muy cierta, entonces dice, pero todo el mundo te versea, y bueno, sí, mira, están tapando un bache en la esquina, pero eso porque hay elecciones, de acá a 6 meses nadie te da ni 5 pelotas, y eso es lo que sucede normalmente, y fíjense que es en una elección que de alguna manera es la más cercana a la gente, que es la comunal, ¿no? Claro, es la más directa. Ahora, varias preguntas solamente para dejarlas iniciadas. En todo caso, para que eso sea un fenómeno progresivo en sí mismo, tendrá que empezar a ser consciente y a generar organizaciones que vayan. Sí, claro. Ese es el punto. El otro punto que lo dejo en el aire es interpretar por qué la izquierda entra dentro de ese rechazo, ese hartazgo de la gente. La izquierda no puede, de alguna manera, aunque sea electoralmente, acaudillar ese 50% que no fue a votar. Está claro que no es de ultraderecha, porque si fuera de La Libertad Avanza hubiera ido a votar, y si fuera del kirchnerismo hubiera ido a votar. Entonces es un sector que fluctúa, que ya no cree ni en uno ni en el otro, y la izquierda aparece pegada a eso. De hecho, la izquierda, el FITU básicamente, que es el que se presenta, perdió votos en relación a lo que fueron las PASO y las constituyentes. Bueno, pero eso tuvo que ver con la baja de la cantidad, claro, de votantes, porque desde el punto de vista porcentual, la izquierda, por ejemplo, en Rosario, que lleva una candidata al PO, Dayana, sacó el 3,11%. Que vos desde el punto de vista del porcentaje podés decir, bueno, por las elecciones de izquierda, nada. Pero sacó 11.000 votos. Sí, en una ciudad de... Sí, puede tener que ver también con una especie de voto útil, de votar al frente este anti-Milei primero, comandado por Ciudad Futura. Pero primero eso, segundo elemento, más allá de algunas cuestiones macro, que uno no puede ser responsable a quien interviene en las elecciones, que es una táctica respetable para mí, que tiene que ver con la situación objetiva. Bueno, indudablemente hoy plantear una alternativa distinta es bastante difícil, ¿no? Pero además tiene que ver con esta ausencia de denuncia al régimen, que está totalmente ausente, y nosotros lo venimos marcando permanentemente en la política de la izquierda. Es decir, parece ser que la izquierda no tomase en cuenta de que el 50% de la gente no vota. Claro. Entonces, el problema no es hacia el que vota o es adherente a eso, sino qué pasa en ese 50% donde hay trabajadores, donde hay desocupados, donde hay estudiantes. Fíjense, hay un dato, yo no lo pude corroborar, pero hay un portal que dice que el mayor índice de abstención se dio entre la franja que va entre los 20 y los 30 años. Claro. Así, exacto. ¿Qué puente generar con eso? Que si una izquierda radical tendría que plantarse en decir la porquería que es esta política, ¿no? Es decir, porque digamos, hoy el kirchnerismo o el peronismo se asienta en el triunfo. Lo tomamos porque casi tenía una dimensión nacional las elecciones de Rosario, ¿no? Como decir, bueno, después de lo de Cristina, después de esto, qué sé yo, ¡ah! El peronismo ganó Rosario, pero ganó Rosario con él. El 15% de los votos. Claro, con el 15% de los votantes es, digamos, es nada. Digamos, es querer inflar un globo para hacer marketing, pero no para asentarse en la realidad precisamente. Y hay que tener en cuenta esta elección de Santa Fe por otra cosa, porque acá parece ser el debut de ese Frente Popular que... Exactamente. Que seguramente va a ser el leitmotiv de aquí a las elecciones nacionales. Donde exactamente. Van a ir confluyendo, porque de hecho en Rosario confluyeron sectores con Ciudad Futura, confluyeron un montón de sectores del disque progresismo, del FRA, del PCR, un montón de cifras. Exactamente. Y en cuanto a lo que vos decís de la izquierda que no combate al régimen, que no lo denuncia, miren si tendrían cosas para denunciar. Lo de Formosa, bueno, es un ejemplo, creo que para... Pero lo de Provincia de Buenos Aires, acaban de votar la reelección indefinida. Ah, pues... claro, bueno, pero también eso es una especie de demostración de esta... A ver, Milei se hace fuerza denunciando a la casta, con la cual, obviamente... Él es parte de la casta, negocia con la casta, tiene todos esos hijos de puta de delante, negocia con Macri, con el PRO, con Ritondo, que eso con medio mundo. Pero fíjense qué cosa, mientras esto sucede y está este rechazo intrínseco, fuertísimo, frente a esta casta que maneja el Estado, que administra los negocios de la burguesía y de las patronales, y que está totalmente ajena a las necesidades de la gente, en la provincia de Buenos Aires el Senado vota la reelección indefinida de senadores, de diputados. O sea, dentro de poco va a haber un edicto que sea por herencia, más o menos. Es hereditario. Es más, los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires han recibido el mandato directamente de Dios. Por lo tanto, tienen que ser. Bueno, seguiremos hablando. Bueno, pero eso refleja esta tensión, ¿no? Claro, a eso esto refleja esta A eso atención. La gente responde no yendo a votar. Y bueno, en principio... Bueno, sí. Bueno, hay que generar una alternativa frente a eso. Hay que presentar una alternativa frente a eso. De por sí, no es que uno puede decir ¡ay, qué bien que la gente no vaya a votar! Y de por sí, no está bien decir ¡ay, qué mal que la gente no vaya a votar! Eso, a mí no se me ocurriría insistirle a alguien anda a votar porque el voto te va a resolver los problemas. Pero que hay que generar una alternativa distinta, que además tampoco va a pasar por el problema electoral, sino va a pasar por la organización y la pelea por toda la situación que vivimos. Así es. Les propongo escuchar algo de música y después venimos con el segmento internacional. Nunca agradecí tanto volver de una tanda. Yo quiero denunciar públicamente que me han callado porque estaba cantando. Yo le propongo algo, vaya a La Voz, vio que están dando el programa en Telefe, vaya a La Voz y sí. muestre su lado oculto. Pero yo gano, ¿sabe qué? Con la Lali Espósito y con la Pastoruti, claro. Le gano de acá a la China. De acá a Palestina, digamos. De acá Palestina, nuestra Palestina de cada día, nuestra dramática Palestina de cada día. Es terrible porque, digamos, no sé si hay hechos específicos, pero después de todo este quilombo con Irán, que bueno, que seguramente seguirá porque está toda la discusión, y todo este peligro inmanente, ¿no? Que parece ser que se ha relajado, la ofensiva del régimen sionista contra Palestina se ha reforzado de alguna manera, ¿no? Digamos, todos los cañones del Estado sionista se han vuelto nuevamente sobre Palestina. Terrible. Creo que hay un hospital ahí en Jenin que el sionismo bombardeó 10 veces. 10 veces bombardeó un hospital, más esas trampas mortuorias de ofrecer comida para cagar a tiro. Bueno, no sé si ustedes vieron el diario israelí Haaretz, que es una especie de página 12 para dar alguna referencia en Israel. Sacó una nota de cómo el ejército israelí había dado órdenes a sus soldados de disparar indiscriminadamente contra civiles en esta recolección de esta dramática recolección de alimentos. No sé si ustedes vieron también el bombardeo donde murieron 40 personas a un bar que está sobre el mar, claro, que es uno de los únicos lugares donde hay internet, por eso van los periodistas. Claro, iban los periodistas a mandar las notas, qué sé yo, lo atacaron. Realmente ya cobra niveles espectaculares frente a la hipocresía absoluta de los estados internacionales. Y esto le tenemos que agregar alguna cosita que nos tiene que preocupar mucho. No sé si vieron que antes de ayer, la Argentina expulsó a 6 palestinos cristianos, que además tienen una empresa de turismo, que venían a promocionar la visita a Tierra Santa, y los trató como terroristas y los echó del país, no los dejó entrar, aplicando más o menos la teoría Trump, ¿no? Bueno, enfrentamos esta ofensiva del sionismo, lo que está en curso, que es el juicio a Bodart, al dirigente Bodart del MST. Bueno, nuevamente, lo traemos porque no podemos dejar programa tras programa levantar nuestra voz en solidaridad con Palestina, más allá de esto que leemos todos los días, que son muertos, muertos, muertos y desastres. Yo, dos datitos, dos números nomás. Son números como tales fríos, pero si uno piensa lo que hay detrás de cada número, 262 es el número de reporteros gráficos que van muertos desde que comenzó este ataque allá por octubre del 23. Y 550 personas palestinos son los que han matado tratando de llegar a los lugares donde se estaba. Exactamente. Y bueno, otro dato, por día, desde el 7 de octubre hasta acá, son 82 muertos por día de palestinos. Y eso del 7 de octubre acá, no hablemos de los 75 años. No, eso sí, no. Eso de ocupación de la tierra palestina y las masacres tras masacres que ha cometido el Estado sionista. Así es. Después de la música, tenemos la entrevista con Alberto Saba. Muy buena entrevista. Muy buena entrevista. Donde nuestro reportero estuvo un poquito genuflexo, pero no importa. Vamos a escuchar a Ana. Ah, pero después voy a hacer un comentario. Ana Belén, bacheteame. Llegaste aquí el reguero de champán que derramaste anoche. Este es el filo de la vanidad soplándome un reproche. Yo bebo y veo el pozo del amor al final del vaso. Brindo por ti como una insurrección por el fracaso. Y nadie sabe lo que a mí me mata, lo que me enloquece. Una bachata para hablar de ti. Estoy cansada de fingir que puedo verte en la distancia. Dicen que brilla tu saber estar, tu veneno. Aunque yo tiemble, te veré triunfar, echo de menos el peso exacto de tu gravedad si me abrazas de nuevo. Y nadie sabe lo que a mí me mata, lo que me enloquece. Una bachata para hablar de ti. Te recordaré haciendo el café, justo antes de que suene llambre. Sigo poniendo dos tazas, aunque ya pasaron meses. ¿Cuándo volverá la luz del tren? Volveré a sentirme bien. Vuelvo a aquel rincón de lavapiés a veces. Y nadie sabe lo que a mí me mata, lo que me enloquece. Basta, llegó el momento de rebelarse. Hay que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Bueno, y es un gusto hoy para Borrador Definitivo poder hablar con Alberto Saba, que es psicólogo social, que es integrante, diría fundador del Frente de Artistas del Borda, y además que viene de el mundo del teatro, más particularmente del mimo. Hola Alberto, te agradezco muchísimo y es un gustazo poder hablar con vos. Bueno, no, gracias por llamar y bueno, aquí estamos. Bueno, primero decirte que yo me considero primero un artista, ¿no? Un artista muy teatral. Fui hacia lo que es un teatro de participación, yo le llamo teatro participativo, donde se trabaja en espacios reales, con la participación de la gente. Y bueno, fue ese tipo de teatro fue lo que me llevó al frente de Artista del Borde, claro. ¿No? Yo tenía un compañero, un amigo, que en el año 84, cuando aparece la democracia, él lo nombra jefe del Servicio de Psicología Social. Yo también, como vos lo decís, soy psicólogo social. Entonces, en ese momento empezaba el argentino proyecto de desmanicomialización, término que lo cual resiste al manicomio, a la existencia del manicomio. Entonces, el que conocía mi trabajo de teatro participativo, él siempre decía, vos sacaste, fuiste uno de los que sacaste el teatro a la calle, entonces vení que ahora se pueden sacar los locos a la calle. Y ahí empezó, ¿no? Que ya se había desde el gobierno nacional, en esa época estaba Alfonsín, recién empezaba el gobierno de Alfonsín, se intentó hacer un proyecto desmanicomunizador como en Italia, tomando tres provincias, una era Río Negro, otra Córdoba y otro era el Hospital Borda, de los cuales la única provincia que logró el cierre manicomio fue la de Río Negro, ¿no? Que había un solo hospital psiquiátrico, el de Allen, y se convirtió en un hospital general, y con luces y sombras, con avance y retroceso, esa experiencia todavía sigue existiendo. En Córdoba no funcionó, en el Borda tampoco, pero el hecho de que se instalaran ahí ciertas propuestas y proyectos innovadores evolucionó hasta un punto bastante interesante, pero todavía sin lograr el cierre manicomio, que ya es una cuestión más bien política. Claro, yo te quería preguntar, porque vos me decías, bueno, vos arrancaste con esta experiencia en el 84, ¿qué ha pasado en todos estos años? Porque creo que están cumpliendo 40, 41 años entonces de actividad. Sí. Mira, primero hay que pensar qué puede hacer el arte en esa panza del monstruo que es el manicomio. Claro. El manicomio es un campo de concentración de personas, ahí se violentan todos los derechos humanos. Entonces, el arte tiene un poder hasta un punto determinado. En principio lo que genera es un espacio de encuentro con una actividad artística, y que esa actividad artística hecha por los propios locos, por los propios usuarios, pueda salir del manicomio. Del momento que sale, ahí produce tres efectos. Cuando sale, te digo, es los pacientes, los usuarios, hacer espectáculos de teatro, de mimo, de plástica, de música. El Frente Artista generó 11, 12, 13, hasta 16 talleres de arte. Amigo. Esos talleres, la función era que tienen que salir a la comunidad, no tienen que quedar encerrados dentro del manicomio, porque el manicomio los traga, los fagocita. Entonces, el momento que sale produce efecto, primero en la persona, en el paciente, en el usuario, que generalmente es un objeto dentro del manicomio, no es un sujeto que pueda pensar, sentir y o hacer. Entonces, el arte lo que le permite es un encuentro de otras personas, elaborar un proyecto grupal con una actividad artística, esa actividad artística que sale de la comunidad, y de momento que sale, él se siente como un agente, como dice Pichón Rivière en Psicología Social, un agente de cambio, un transformador para sí y para los demás. Pero al mismo tiempo, como se convierte en artistas públicos que aparecen en los medios, el Frente Artista en los primeros años tenía una resonancia pública, como fue la Colifata cuando apareció. Claro, claro. Y aparecíamos en los medios, aparecíamos en la televisión, y no solo se mostraba el espectáculo, sino también que esos espectáculos, por su contenido o por los reportajes, denunciaban todo lo que pasaba dentro del manicomio. Eso que se denunciaba vuelve al manicomio y genera dentro del hospital, generó como un movimiento de debate y de discusión, y aparecían los que estaban a favor de un proyecto de cambio, aquello del status quo. Y otro efecto que produce es la gente, en la medida que no tiene información, no sabe qué es un loco, qué efectos que produce, qué cambio puede producir un proyecto de manicomialización. Entonces, lo que se logró es generar una conciencia nueva en una gran parte de la población, y sobre todo en el ámbito de la locura, en el ámbito institucional. Claro. Fue así que ahí se nos ocurrió, a mí se me ocurrió que venía de hacer festivales de mimo, y digo, bueno, ¿por qué si no se puede hacer un festival de mimo, no se puede hacer un festival de artistas locos? Y se me ocurrió el año 89 hacer un primer festival latinoamericano de artistas internados en hospitales psiquiátricos que se hizo en el Teatro San Martín, en el Teatro Cervantes, en el Teatro de Norman Brisky, en la Facultad de Psicología, que fue toda una conmoción, ¿te imaginas? Generó un impacto mediático que, sobre todo Página 2 y algunos medios de difusión en ese momento, lo pusieron ahí en evidencia, y eso generó todo un movimiento nuevo. A partir de ahí otros grupos en otros hospitales empezaron a hacer lo mismo. Y bueno, ya se hizo un segundo festival, un tercer festival, y ya llevamos 16 festivales, que se hacen cada dos años. Los últimos 10 se pudo hacer en Chapamalar, pero este año, no sé, el año pasado no se pudo hacer, pues este muchachito Milei cerró Chapamalar y nos impidió hacer el festival de esa forma. Se hizo de otra manera, más regional, en cada provincia. Bueno, un poco ese fue. Si bien no se logró un cierre de los manicomios, pero bueno, por lo menos se había sacado una ley nacional de salud mental que todavía está en vigencia. Antes sucedía que los médicos no te daban permiso. Ahora, teniendo la ley, los tipos no pueden negarse o a salir. Antes, por ejemplo, el médico era el que tenía solo la potestad sobre el paciente. Hoy son equipos interdisciplinarios. Van cambiando un poco las actitudes, a veces individuales y grupales, y a veces en alguna institución están como más abiertas. No hay un proceso de cierre de manicomio, pero sí hay un avance tipo tsunami lento que, dado a pesar de las políticas que se tienen, que van en contra, porque hay intereses económicos muy fuertes por los laboratorios, por las organizaciones de salud, que finalmente son muy conservadoras, muy ortodoxas, pero empieza a haber como una conciencia política, ideológica, en la base de la sociedad, en un sector medio de la comunidad y en algún extracto de la superestructura. Por ejemplo, los teatros oficiales, antes decían, no, pero ¿qué vas a ver? A traer un loco al teatro me va a romper todo el teatro. Había toda esa imagen del loco peligroso. Sí. Entonces el arte lo que logró es modificar ese imaginario colectivo, ¿no? Claro, claro. Y escúchame, porque se me ocurre, hablamos de loco y vos dabas una descripción de lo que son los manicomios, casi de centro de tortura, podríamos decir. Eso me hace acordar, nosotros hemos charlado varias veces con un abogado que tiene una editorial dentro de una cárcel, y él se refiere a sus compañeros presos casi de la misma manera. Él habla de centros de tortura y de muerte en las cárceles, y parece que es este sector que la sociedad, y sobre todo el establishment, ¿no?, considera como población sobrante hoy. Entonces, en eso entra toda esta ofensiva, y yo me imagino que ustedes la deben estar... ¿Cómo se vive diariamente hoy, por ejemplo, en el Borda, esa situación? A ver, el Borda es peor que una cárcel, porque vos, una cárcel, en definitiva, tenés una condena, y por buen comportamiento, por distintos vericuetos de las leyes, podés salir antes. En el Borda podés entrar y no sabés si salís. Claro. Yo he visto morir compañeros después de 30, 40, 50 años de internación. El caso más emblemático de un poeta, Jacobo Figma, murió ahí después de 40 años, y si no fuera por Sito Lema, que lo recuperó, lo puso en evidencia antes de morir. Pero si no, yo tengo todavía en el Frente de Artistas de Borda, hay muchachos que hace 30, 35 años que están internados. El promedio de internación en el Borda en este momento son 15 años. En una experiencia desmanicomilizadora no pueden estar más de 30 días. Cuando yo fui a Trieste, el promedio de internación era de 12 días. Y no en un manicomio, sino en un hospital general, el que es distinto. O sea, la sanitaria no existe en los manicomios. Entonces, una cosa es estar internado en un manicomio, otra estar internado en un hospital general. Claro. ¿Cuál es la situación del Borda en este momento, que es un poco la situación de todos los hospitales psiquiátricos públicos y privados? ¿Cuál sería la diferencia primero entre clínica privada y la ideología es la misma. Esa es una ideología de encierro, de medicación, de maltrato, de violencia física y psíquica, de sobremedicación, de falta de libertad. Esa es la lógica manicomial, esa es la ideología por la cual se lucha para cambiar. Quizás en la clínica privada la hotelería es un poco mejor, en el Borda es pésima, o sea, la comida es de cuarta calidad. Me imagino. La vestimenta no existe, sino la gente, la comunidad, no, si no lleva más de ropa o los familiares, el hospital no da nada, lugares de abandono, predomina un poco el aislamiento, la soledad, la falta de calidad de vida en todos los niveles. Llega a un campo de concentración porque todos esos elementos son violatorios de los derechos humanos. Totalmente. Hasta el electroshock había una época, ahora poco está como prohibido porque se considera un elemento de tortura, pero nosotros de Frente Artista hemos intentado varias veces y logramos de evitar a algunos compañeros de Frente que la aplicación del proyecto, hasta no hace mucho, hasta hace 10 años atrás, ahora últimamente no se escucha, pero y eso, en ese sentido digo, es diferente, es peor que la cárcel, porque la cárcel vos podés salir en el momento del Borda, no sabés, podés saber si vas a salir. Se sale, algunos salen, hasta yo creo que ahora cambió un poco eso que yo te decía. Hay como una actitud de los profesionales jóvenes, sobre todo psicólogos, psicólogos sociales, psiquiatras jóvenes, que vienen de una experiencia, de una formación, no tanto de la universidad, sino una información más general, social, que entonces tienen actitudes distintas, son dejan salir más rápido los pacientes cuando nosotros les pedimos permiso. Creo que hay otro espíritu ahora, pero todavía hay una posición política, ideológica de dominación, que no, a pesar de que hay una ley nacional de salud mental, no se llevan a cabo por presiones de las corporaciones médicas, de las asociaciones. Claro, en esto te quería preguntar, porque indudablemente hay todo un proceso de, no solamente de crisis, de colapso a todos niveles de la salud, sino está esta cosa del desarrollo de la salud privada contra lo que debería ser la salud pública, que nos abarca todo. Y en esto, ¿qué hizo? Las prepagas, todas estas cosas. Yo me imagino que en el tema de salud mental también debe ser un territorio de disputa de estos sectores, ¿no? Lo mismo, tal cual. Hay toda una idea de privatizar, de que todos los pacientes pasen a las obras sociales. Las obras sociales generalmente están ligadas a las clínicas privadas. Las dos, tanto las clínicas privadas y el hospital público, tienen un tema que es muy parecido a esa ideología, pero hay un tema económico que es muy parecido. Una persona internada, tanto del manicomio privado como público, consume entre 70 y 80% más de medicación que si fuera en un tratamiento ambulatorio desmanicomizador. Entonces vos imaginate el cierre de un hospital público, de un hospital privado, como dice la ley. La ley dice que no tiene que haber hospitales psiquiátricos de ningún tipo, ni privado ni público. ¿Cómo se va a cambiar eso? Imposible. Sin embargo, en este momento hay alrededor de 12.000 personas internadas en todas las instituciones psiquiátricas, públicas y privadas. Si dejan de consumir diariamente 7, 8 o 10 pastillas diarias por paciente, son millones de dólares que al año los tipos no reciben. Claro, los laboratorios, claro. Los laboratorios. Lo vimos en pandemia, lo vemos ahora, el empoderamiento de los laboratorios, ¿no? Que se... Tal cual, PAMI, por ejemplo, el negocio que hacen con PAMI. Todo eso. Entonces es una posición fuerte económica, que los cuales a ellos adhieren las corporaciones médicas, la asociación de psiquiatras, la asociación de psicólogos. Acuerdan todo eso que está ligado a la medicación o al uso del medicamento, siguen sosteniendo. El otro tema son los sindicatos. Vos decís, bueno, los sindicatos, ¿cómo no adhieren un proyecto de desmanicomización? Primero, porque deben recibir prebenda de los laboratorios. Y segundo, ellos dicen que en el momento que se cierra un hospital, se pierden las fuentes laborales. Las experiencias del mundo, yo lo he visto en Italia, no se cierran, no se nos pierden, al contrario, requieren más personal. Claro, porque requiere el seguimiento del paciente. Tal cual, ¿viste? A mí me subieron a un coche, un psicólogo, un psiquiatra, un enfermero, íbamos a visitar a los pacientes, donde vivían en Italia, en Trieste te estoy hablando, donde vivían, donde trabajaban, porque trabajaban en cooperativas de trabajo mixta, en empresas públicas o privadas, los tipos entran en una relación comercial como cualquier ciudadano. Entonces acá ellos dicen, se cierra el manicomio y nos quedamos sin trabajo. No es así, lo que se hace es reciclar todo el personal en los distintos hospitales generales donde se tendría que abrir un servicio de salud mental con internaciones cortas, cosa que no está sucediendo. Y claro, quieren cerrar el Garrahan y el Posada, mirá que se van a calentar por esto. Claro, por eso. Y acá, pues seguramente que si cierran un manicomio hoy, podría pasar eso, que los pacientes quedan abandonados, porque no hay un proyecto de manicomialización. Pero si hay un proyecto de manicomialización, el cierre es progresivo. Los pacientes van saliendo de medida que se puedan, estén en condiciones primero psíquica y física de afrontar la comunidad, y además estar asegurado todo lo que tiene que ver con lo social, si tienen trabajo, si tienen familia, no es tirar a la calle a los pacientes. Entonces, su proyecto de manicomialización es más complejo, que requiere de una decisión política. Y no me digan que no hay recursos, porque recursos hay. Te digo por qué. Porque el presupuesto del Borda es millonario, es sideral. Nosotros hemos hecho una estadística que con el 30% de lo que se gasta en el Borda, se le puede alquilar un departamento, dos, tres pacientes para que viva y darle alrededor de 1.000.000 de pesos en este momento a cada uno para que subsista. Mira vos. O sea, que no es un problema económico. Eso no es un problema económico, no es un problema financiero, no es un problema de plata. Es simplemente una decisión política, porque con eso los laboratorios dejan de recibir toda la guita, y además los manicomios en general, tanto privados como públicos, están concesionados a empresas. La comida es una empresa privada, la limpieza es una empresa privada, los laboratorios son empresas privadas, todas las seguridades son empresas privadas, todo eso presiona para que eso siga existiendo. Claro. Y además en el Borda está planteado también una cuestión inmobiliaria, ¿no? Porque yo recuerdo hace muchísimos años los sectores de los negocios inmobiliarios se le cae la baba por tener esos terrenos. Y esos terrenos quieren convertirlo en un puerto madero nuevo, un puerto madero del sur. Y acordate que Macri, siendo jefe de gabinete, jefe de gobierno, incursionó en el Borda porque quería ahí hacerla como una especie de experiencia piloto, poner la municipalidad. Como tuvo una resistencia de los trabajadores, de los sindicatos y de la gente y de algunos diputados, y no lo pudo lograr. Previo a eso, un día, viste, reprimió a la gente dentro del Borda, una mañana, una madrugada, tira abajo todo un servicio que había ahí de laboral, que tenían los pacientes, lo derrumbó para la madrugada, una resistencia terrible, y ese día, que fue un 26 de abril, hace 12 años, reprimió a pacientes con gases lacrimógenos, con gas pimienta, con balas de goma. Un hecho criminal, porque en una guerra, el único lugar donde no se puede bombardear o no se puede tirar un tiro es en hospitales. Sin embargo, lo hicieron. Eso de alguna manera frenó esa idea que vos decís inmobiliaria, donde ahí intervino la justicia porque no le quedaba otra, y paralizó todo ese proyecto por ahora. Claro. Por ahora. Claro. Alberto, para cerrar, la pregunta del millón: ¿Milei es loco? Mira, yo no puedo decir, yo creo que no es loco, es un tipo que su ideología es una locura, su posición ideológica política es una locura. Debe tener ahí algunos vestigios, algo, ¿no? Que bordeando, como se dice ahora, pero hasta hay una especie de sobreactuación que le ha venido muy bien, que le ha dado éxito, pero al margen de lo que el fracaso de estos gobiernos progresistas nuestros, que llevan a que aparezca cada gobierno, cada vez que hay un gobierno progresista o semipopular, aparece la derecha. O sea, algo mal hacen los tipos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, sería parte de una larga charla esta cuestión. Claro, eso es otra cosa. Sí, yo digo, más que loco parece ser bastante hijo de puta, ¿no? Yo creo que pasa por ese lado, sí, es siniestro, es un psicópata. Sí, al servicio del gran capital, además. Lo han puesto ahí porque mientras le sirva, va a durar. El día que no sirva más, lo van a dar una patada en el culo, como ha pasado muchas veces. Exacto. Alberto, ha sido un gusto inmenso y bueno, nos volveremos a comunicar, sí. Y te mando un gran abrazo. Encontrémonos para un café, un abrazo. Gracias. Un abrazo, chao, chao. Hay locuras también del dolor, y hay locuras de allá donde el cuerpo no alcanza, locuras de otro color. Hay locuras que son poesía, hay locuras de un raro lugar, hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Hay locuras que son como brazos de mar, te sorprenden, te arrastran, te pierden y ya. Hay locuras de ley, pero no de juzgar. Hay locuras que son la locura, personales locuras de dos. Hay locuras que imprimen dulces quemaduras, locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día, hay locuras que están por venir, hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir. Bien, y ahí... gracias por los aplausos. Los aplausos fueron para la nota, ¿no? O para Silvio Rodríguez, ¿no? No supimos. ¿Puedo robar un minuto? Un minuto nada más. La verdad que fue para mí muy lindo entrevistarlo a Alberto, el cual hacía como 30 años que no veía. Pero además reflexionaba sobre lo siguiente: Alberto tiene 80 años, hace 40 años que está en este proyecto, como tantos otros, como él nos cuenta, ¿no? Y yo pensaba la cantidad de gente de buena onda, de buena leche, haciendo cosas, peleando por una sociedad distinta, ¿no? Y creo que Alberto es, como tantos otros que hemos entrevistado, todo un paradigma, ¿no? Sí, cuando vos dijiste que tenía 80 años, yo la verdad hice esa misma reflexión, ¿no? 80 años y tener ganas en un sector que es complicado de por sí, que tiene sus es dramático, sus... que enfrentás situaciones extremas, como él cuenta, ¿no? Sí. Y por otro lado, para hacer un poco de autobombo, pero uno se siente un poco feliz de estar de ese lado de la vida. De alguna manera, nuestro pequeño aporte. Obviamente, y que Alberto esté de este lado de la vida como tantos otros. Y yo, bah, sí. No, es interesante la relación que hacía Luis con respecto a lo que muchas veces hemos hablado con Alberto Sarlo. Además se parecen los nombres, ¿no? Alberto Saba y Alberto Sarlo. En relación al encierro. Recuerdo una vez, no me acuerdo dónde, había una organización que era batallaba contra los distintos encierros. Y ellos decían, si somos, por ejemplo, antipunitivos en el sentido de que queremos avanzar hacia una sociedad sin cárceles, también tenemos que estar en contra del encierro de los manicomios y tenemos que estar en contra del encierro de los geriátricos, decía. Y es interesante pensarlo de esta forma, como el encierro parece ser para determinada sociedad la receta mágica para liberarse de todo aquello que no queremos ver, que queremos barrer. Yo creo que en el mundo capitalista tiene que ver con el encierro a lo que se considera la población sobrante, la población no productiva en cierto aspecto, por más que mantenga millones de desocupados, ¿no? Bueno, también hay un encierro a cielo abierto de los pobres. Sí. En cierto aspecto. Dos cositas yo para terminar. No me podía dejar de recordar, hace poquito, escuchando esto de Alberto Saba, hace poquito se cumplió 40 años de la desaparición. Nunca se supo qué pasó con ella, de Cecilia Jubileo, que realmente desaparece del Open Door, que era tan o más siniestro que el Borda, creo que todavía más. Hoy está cerrado, si no me equivoco. Y por otro lado, esto que decía Luis, lo de encierro a cielo abierto, hoy van a dormir 10.000 personas en la calle. Claro, claro. Cada vez son menos, igual, porque van muriendo. Van muriendo, y claro. Y 10.000 personas en la calle y la cantidad de hogares deshabitados. O no tienen cómo calefaccionar o están enganchados para poner una estufita de cuarzo. Pero Patricia Bullrich le dio las casas del procrear a las Fuerzas Armadas. Sí, y las tarifas siguen subiendo y las jubilaciones siguen como están. Y bajando. Pasemos a otro tema. Total, ahora le vamos a entregar, le vamos a dar el 50% de las acciones de YPF a los fondos buitres. Eso es la demostración palmaria de que la Argentina es soberana. Exactamente. Soberana desde punta a punta, porque ustedes se acuerdan, yo me acordé de eso, ay, lo tenemos que enganchar, yo no sé, está medio perdido para nosotros a Olmos Gaona, ¿no? Yo recuerdo que él nos hacía todo un detalle en su momento de cómo fue este tema de la privatización de YPF y de los negocios de los Eskenazi con los Kirchner entre medio de esto. Porque ahora puteamos, obviamente, con esta decisión, hija de puta, del pago por esta jueza, pero esto tiene toda una larga historia que no podemos olvidar, entre ellos ese 25% de las acciones de YPF entregados a los Eskenazis y que pagarán absolutamente nada. Y además, hoy estamos enfrentando el juicio que hicieron los Eskenazis. Exactamente. Y aparte de eso, cuando se renacionalizó fue bajo la forma de sociedad anónima. Por las dudas. Exacto. Por las dudas. Nos vamos. Hasta el próximo martes. Será hasta el próximo martes. Lo que entre la canción será nuestra despedida. Hasta el martes que viene. Adiós. Chau, chau. The flesh was they spread themselves before me. An offering so sweet, and they beckoned, and they beckoned. Come on, darling. Boys are